ya no me quieres junto a ti, porque no me amas y en tu vida hay otro amor. Sé que regresarás porque he sido todo para ti. Sé que me vas a extrañar y a mi lado volverás. Volverás, volverás deseando los besos y caricias que te di. Volverás rogando perdón que vuelva a ti. Y quizás tarde ya será, porque otro amor reemplazará a tu amor, a ese que no le importó destrozar mi corazón. Y sé que tú sufrirás como lo hago yo, porque él no te amará como lo hice yo. Y quizás tarde ya será, porque otro amor reemplazará.